La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Cusco. 11 campesinos heridos y 8 detenidos fue el saldo del enfrentamiento que se desató el 23 de mayo en la provincia cusqueña de Espinar, en el tercer día de paro indefinido en contra de la actividad minera de Xtrata Tintaya. A las 4 de la tarde de ese día se produjo el incidente en la comunidad campesina Tintaya Marquiri, ubicada en el distrito de Yauri, Espinar. Conga. Dirigentes cajamarquinos anunciaron en Lima las medidas de protesta que realizarán en los próximos días junto a organizaciones sociales de varias regiones del país, si hasta el 30 de mayo el gobierno no declara inviable el proyecto minero Conga. El viernes pasado, en una conferencia de prensa, los líderes cajamarquinos Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional de Selendín, Ed Benavides del Frente de Defensa de Hualgayoc e Idelcio Hernández del Frente de Defensa de Cajamarca reafirmaron la posición de sus organizaciones en rechazo al proyecto minero. Con la proyección de videos, pronunciamientos y música en vivo, diversos colectivos y partidos políticos participaron en una vigilia de apoyo a los campesinos que protestan en Cajamarca. La vigilia en apoyo a los guardianes de las lagunas coincidió con el día inicial de la marcha regional de los Cajamarcas, que empezó su recorrido por el departamento norteño el 22 de abril. Inambari. Los enormes costos sociales y ambientales que tendría el proyecto hidroeléctrico Inambari es una de las conclusiones que figuran en el documento de discusión elaborado por las organizaciones Wildlife Conservation Society y Conservación Estratégica en coordinación con el colectivo Amazonía e Hidroeléctricas. El informe se titula Costos y beneficios del proyecto hidroeléctrico del río Inambari y analiza la factibilidad financiera y económico de la central que se pretende construir en nuestra Amazonía en el marco del acuerdo energético entre Perú y Brasil. Agroecología. Cada vez aparecen mayores estudios y reportes sobre la relación entre la calidad de los alimentos que consumimos y nuestra salud. Bajo este mensaje, varias instituciones llevarán a cabo el taller Come Rico, Vive Bien, Consume Productos Ecológicos, este 30 de mayo. Todos los interesados podrán participar de este taller que ha organizado la Secretaría Nacional de la Juventud, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, AMPE Perú, y la ASPEC. Semana Amazónica. Con el objetivo de compartir y promover la investigación entre los jóvenes estudiantes acerca de la cultura y la situación en que viven los pueblos amazónicos, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica inició el pasado lunes la décima Semana Amazónica. Todos tenemos algo que decir. Las actividades comprendieron exposiciones y ponencias desde diversos enfoques como salud, educación, geopolítica, género, arqueología, antropología, derecho, comunicaciones e ingeniería. Xawi. Dos libros sobre la relación entre los Xawi y el agua, basados en una investigación efectuada en las comunidades del río Sillay, fueron presentados el 24 de mayo en la sede del Museo de la Nación en Lima. Se trata de los trabajos Agua, Cultura y Territorialidad en el pueblo Xawi del río Sillay y mitos Xawis sobre el agua. Loreto. El 15 de mayo se celebró la reunión entre la comunidad de Pucaruro, dirigentes de la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes, FECONACO, y la empresa Plus Petrol, para encontrar salidas a los problemas de contaminación en la mencionada comunidad. Los acuerdos tomados abarcan la realización de un plan de remediación y una mesa de diálogo que tratará la indemnización a la comunidad. Putumayo. El libro azul británico de Roger Casement fue presentado el jueves 24 de mayo en Iquitos, una de las ciudades que el Celta recorrió mientras elaboraba su informe sobre las atrocidades y el genocidio perpetrado en el Putumayo contra los pueblos indígenas hace 100 años. ONU. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recoge en su último informe la necesidad de atender la desnutrición, el subempleo y la pobreza en zonas rurales. Asimismo, demanda abordar el problema del trabajo infantil y la ausencia del consentimiento libre, previo e informado en los otorgamientos de concesiones sobre territorios indígenas. Amazonas. Los líderes de la región Amazonas, que integran la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, pidieron a diversas entidades del Estado el sobreseimiento de nulidad del proceso por el presunto delito de fraude electoral que se le sigue al congresista Wajún Eduardo Nayab Quinín. Al mismo tiempo demandaron que se le brinde seguridad y las garantías respectivas al parlamentario y responsabilizaron a Alfonso Maslucán Culqui y sus patrocinadores de cualquier atentado en contra de su vida. El parlamentario por la región Amazonas, Eduardo Nayab, presentó un proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Dicho organismo sería una entidad autónoma de derecho público con rango ministerial, adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Según la iniciativa, el Consejo tendría personería jurídica y autonomía funcional, técnica, económica, financiera, administrativa y presupuestaria. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.